Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mientras usted y yo estamos hablando, le decía a Emilio recién, hay un hombre de 64 años que está en estado vegetativo persistente, vale decir que tiene toda su parte superior del cerebro, toda su corteza muerta, todas sus neuronas muertas, no tiene dolor, no siente alegría, no siente placer, no puede tragar, no sabe que no sabe. Por lo tanto, las personas así, los familiares, son los que más sufren y luego de un tiempo son vistos por los familiares, son descritos por la familia como una cáscara que respira. Ni tampoco me parece que desde el punto de vista de los riesgos sea prudente sancionar esta ley. Porque podría suceder, somos todos humanos, que terminamos haciendo lo que está pasando en otros países, que, bueno, este paciente que en realidad no está ocupando una cama y que la familia me pide que terminemos con su vida, y entonces, bueno, listo, le aplicamos la eutanasia y en realidad no fue un pedido exclusivo del paciente. Es decir, que por otras razones, económicas, vinculares o lo que fuera, la ley también tendría riesgos de ser mal aplicada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ida y Vuelta, esta propuesta que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde debatimos diferentes temas de la sociedad argentina. Hola Juan Pablo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, como siempre decimos a vos y a toda esta audiencia extendida en el país, en el centenar de radios comunitarias y populares que forman parte de Farco. Las voces que escuchábamos recién en ese contrapunto eran las de dos médicos: Carlos Soriano, que es especialista en medicina de emergencias y magíster en bioética, y Gustavo De Simone, que es máster en cuidados paliativos. Cada cual tiene una mirada diferente sobre la eutanasia, que es una ley que en la Argentina no avanza, pese a que hay 5 proyectos presentados. Hay quien está a favor de la eutanasia y hay quien interpreta que es un paso de cierto riesgo y cierto peligro. Sobre ese tema nos vamos a meter a lo largo del programa de hoy. Un tema difícil y necesario que debatamos en Argentina a través de las radios comunitarias, así que comenzamos con el programa. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Hoy en día es muy difícil hablar o argumentar de que haya sufrimientos insoportables para la medicina y que ello podría llegar a justificar el matar a una persona, porque en definitiva la eutanasia es el homicidio de una persona, de un ser humano. Por otro lado, no podemos olvidar que esa persona, estando enferma, no tiene el control de sus decisiones, el control de su vida, y entonces se corre el riesgo de que en realidad sean los parientes quienes decidan la muerte para sacarse un problema de encima o para cobrar una herencia. Los moribundos muchas veces más que parientes, más que deudos, tienen herederos. Esto es un hecho real que no se puede, digamos, soslayar. Por otro lado, la cuestión para mí es bastante sencilla. Es decir, una cosa es dejar que una persona se muera por el curso natural de una enfermedad y otra cosa es matarla. No. El derecho a la vida, la inviolabilidad de la vida humana, para mí no tiene absolutamente ningún límite y debe ser absoluto en todo momento. Es decir, hay que respetar la vida. Hoy no le temo a la muerte. No sé qué fue que me lo quitó. No sé si fueron tus besos o tal vez fue una canción. Si somos capaces de hacer la discusión previa, yo creo que está bien, en determinadas cuestiones está bien, especialmente si el círculo familiar se encuentra sometido a una angustia que no cesa. Esto es muy parecido a lo que significan los dolores de los delitos de lesa humanidad. La definición filosófica del delito de lesa humanidad es un dolor que se continúa en el tiempo. Yo creo que no hay razón para someter a un dolor permanente a una familia que tiene que alojar a la mamá, por ejemplo, porque se ha convertido en un vegetal y no es recibido en ningún geriátrico, en ningún hospital, en ningún sanatorio. Entonces me parece que casos así, que para mí se repiten por miles, tiene alguna vez que discutirse, porque allí no alcanza ni la filosofía, ni la religión, ni la ciencia, para que me expliquen por qué una familia se tiene que soportar ese dolor extremo añadido porque hay alguien que dejó de ser ese alguien, dejó de ser persona. Para mí no tiene sentido. Así que para mí es un fundamento concreto, real, sobre por qué en algunos casos debe existir la eutanasia. I'm not afraid of time. Sobre las cartas, la mesa. No es un juego. Son las opiniones del pueblo. Ida y vuelta. Debates del campo popular. La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un o una paciente a su propio requerimiento por ser portador o portadora de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable. Se produce a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña a un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien administra el tóxico. La eutanasia es un derecho en Colombia y en varios países europeos como España, Alemania, Bélgica, Países Bajos. En la Argentina todavía es ilegal. Hay 5 proyectos de ley listos para ser debatidos en el Congreso, 4 por diputados y 1 por senadores. ¿Qué opinan los profesionales de la salud sobre esta práctica? Además de las voces que hoy vamos a escuchar, se hizo una muestra de la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET. Participaron 745 personas en todas las regiones del país. El 80% de los encuestados está a favor de legislar la eutanasia. El 73% considera que debe incluirse la objeción de conciencia, pero el 49% no se abstendría. El observatorio Pulsar.uva de la Universidad de Buenos Aires reveló un informe durante este 2023 que realizó a nivel nacional sobre qué piensan los argentinos y argentinas sobre la política y la democracia, tomando como base una encuesta a votantes de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. En el mismo, el 72% de los argentinos y argentinas se muestra a favor de la eutanasia para las personas en situación de gravedad. Ida y vuelta. Debates del campo popular, una agenda en construcción, un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo aquí en De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, con las propuestas de debates que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para seguir debatiendo, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Pecas Soriano. Él es médico especialista en medicina de emergencias, magíster en bioética, colaboró con el proyecto de ley de muerte asistida, y también es autor del libro Morir con Dignidad en Argentina. Pecas, bienvenido, un gusto poder saludarte. Hola, el gusto mío, gracias por llamar, Emilia. Carlos, ¿por qué crees que no avanza la ley de eutanasia? Bueno, es una muy buena pregunta para los legisladores, no para mí. Yo lo que hice, ya te voy a decir mi parecer, pero en realidad habría que preguntarle a ellos, ¿no? Alfonso Oliva era un chico que en el 2018, yo hace 28 años que además de 40 y pico años de terapia intensiva tengo y 28 años que desde la bioética, que es una transdisciplina, me dedico a la muerte digna. Vale decir que tengo una vasta experiencia, hemos publicado 2 libros al respecto, uno en el 2012, cuando salió la ley, y otro ahora en el año pasado. Este último lo estamos presentando por todo el país. Alfonso Oliva, conociendo esos antecedentes míos, me llama. Alfonso Oliva es un chico de 36 años que tenía ELA, o sea, esclerosis lateral amiotrófica, y que es una enfermedad neurodegenerativa que te va paralizando paulatinamente todo tu cuerpo hasta no poder mover nada. O sea, Alfonso Oliva, cuando yo lo veo, estaba totalmente lúcido, pero movía las pestañas solamente. Él estaba asistido por 4 o 5 personas, postrado en una silla de rueda con una sonda que le iba directamente al estómago y se comunicaba mirando la computadora y pestañeando, señalando cada letra y le daba enter, ¿cierto? Entonces él había dejado escrito una carta que él no quería, él sabía que no iba a llegar una ley de eutanasia para él, pero él quería que nadie tuviera el sufrimiento que él había tenido en esta última parte de su vida. ¿Y cuál es el sufrimiento de Alfonso? Él, una periodista le pregunta y él después de media hora, porque imagínate que las respuestas eran muy difíciles, mirar cada letra y irlas poniendo el enter, ¿no? Y la computadora contestaba. Y la periodista de Infobae le pregunta en ese momento, ¿qué es lo que más extrañas de la vida, Alfonso? Y Alfonso dice, voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Cuando dijo comer, algo que ustedes y yo hemos hecho tan naturalmente, tan fisiológicamente esta mañana, como llevarnos un mate o un café o un jugo de naranja a la boca o un vaso de agua, él no lo podía hacer, ¿no? Entonces él tenía un sufrimiento terrible y ahí no se le podía aplicar el tema de la ley de muerte digna, que ya podemos decir que es sancionada en el 2012, porque no había nada que retirarle. ¿Qué le iba a retirar a Alfonso? Le iba a retirar la gastrostomía por la cual se alimentaba y lo iba a dejar morir en 30 días. Eso era una cuestión totalmente inhumana porque Alfonso Oliva. Entonces, realmente nosotros nos dimos cuenta, fuimos con 3 diputadas, una de ellas Gabriela Esteves, con quien nos pusimos a trabajar un proyecto de ley de muerte digna, de eutanasia, perdón. Se va a llamar, si sale, Ley Alfonso, buena muerte asistida por un médico, ¿no? Este proyecto, que fue uno de los 3 proyectos que entraron en el 2021, sobre tablas, no, nunca fue tratado sobre tablas, entró al Congreso, y después, en el año siguiente, entraron 2 más, o sea que ahora hay 5 proyectos en danza de distintos partidos políticos, o sea que esto atraviesa cualquier ideología partidaria, porque se ha visto que es muy necesario y además se han hecho numerosas encuestas en las cuales más del 70% de la población está de acuerdo con la ley de eutanasia. La pregunta de por qué no se trata es porque siempre hay algo, primero que los legisladores descansaron durante 7 meses sin tratar con el sueldo nuestro, sin tratar ningún proyecto. No es cuestión para analizar acá, pero bueno, realmente me parece un espanto eso. Luego de que no era el momento adecuado políticamente, como si la gente que estuviera muriendo indignamente, mientras ustedes y yo estamos hablando, hay gente muriendo indignamente en todo el país. Por eso salió mi libro, que lleva ya 36 presentaciones en todo el país, estamos recorriendo todo el país presentándolo, y vamos a seguir, así es un año que lo estamos presentando, vamos a seguir en una especie de militancia para empoderar a la sociedad del conocimiento necesario, porque sin conocer tus derechos vos no podés exigirlos. Mientras usted y yo estamos hablando, le decía a Emilio recién, hay un hombre de 64 años que está en estado vegetativo persistente, vale decir que tiene toda su parte superior del cerebro, toda su corteza muerta, todas sus neuronas muertas, no tiene el tallo, o sea, la parte inferior del cerebro muerto, por eso no está declarado muerto cerebral, sino estaría para donación de órganos, ¿cierto? Pero como tiene toda su corteza muerta, el hombre no puede tener control de esfínteres, no tiene dolor, no siente alegría, no siente placer, no puede tragar, no sabe que no sabe. Por lo tanto, las personas así, los familiares, son los que más sufren, y luego de un tiempo son vistos por los familiares, son descritos por la familia, como el caso Matt, el caso Marcelo Díez, como una cáscara que respira. Así los ven, porque ven que ya Emilia o el Pecas no están más ahí, que se ha ido hace rato y que lo que está ahí es una caparazón solamente. También lo describen como una caparazón. Este caso, que es JS, no podemos decir el nombre, JS tiene 64 años y está internado en el hospital de urgencias, y hubo dos resoluciones del comité de bioética del hospital para sugerir que, porque son no vinculantes, que se retire el soporte vital. En la primera resolución no se llevó a cabo, en la segunda resolución sí se le retiró el soporte vital, vale decir, la hidratación y la nutrición como prevé la ley, como está escrito en la ley del 2012, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable o terminal de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Bueno, está hecha de memoria, puede haber una coma más, una coma menos, pero eso dice la ley. Entonces, de acuerdo a la ley, él estaría en condiciones. Sin embargo, los médicos, luego de la segunda recomendación del Comité de Bioética, que es no vinculante, la retiran a la sonda, están de acuerdo, la retiran, y a los 5 días, sin consultar a la familia ni a nadie, la vuelven a recolocar a la sonda. Tal es así que obligan a la familia a hacer lo que el fallo MAT, que es el de la Corte Suprema de Justicia, fallo MAT es el fallo de Marcelo Díez del 2015. El fallo MAT de un paciente que se llamaba Marcelo Díez, que tuvo 20 años en estado vegetativo persistente, y la Corte Suprema de Justicia ordenó retirar el soporte vital, pero también en todo el fallo, en toda la argumentación del fallo, que es realmente paradigmático, sugirió que de ahora en más, como la ley del 2012 era muy clara, no se judicializaran estos casos. Justamente es lo que no está pasando acá en Córdoba, y es un caso histórico, porque a pesar de que la ley es muy clara, hay dos médicos que están encarnizados, realmente con una obstinación terapéutica que que es totalmente inhumana, por la cual ellos se niegan a retirar. No solo que se niegan, sino que se lo habían retirado y se lo volvieron a colocar. Entonces, la ministra de Salud de la provincia de Córdoba, con muy buen criterio, cita a una comisión ad hoc, que está una comisión creada por ley en 2016, una ley que decía que en estos casos dilemáticos se juntara esta comisión provincial de la cual yo formo parte, y esta comisión que dictaminó en forma unánime que sin dilaciones indebidas se les retirara el soporte vital, haciendo caso a lo que era la voluntad de la familia, que no era ni más ni menos que era lo que hubiera querido JS, ¿cierto? Eso lo prevé la ley y lo prevé también el Código Civil, en el artículo 59. Vale decir que no era ni más ni menos que cumplan la ley. Haciendo caso omiso a esta tercera resolución, los médicos siguen encarnizándose, por lo cual la familia se vio obligada a pedir un amparo. Bueno, este amparo lleva más de un mes sin ser resueltos. También habría que preguntarles a la justicia por qué demoran. A ver, porque no se trata acá de un amparo de un vecino que te invadió con la enredadera, la tapia, o te tiró un gato muerto a tu casa. No, se trata de un amparo de una persona que está muriendo indignamente. Sí, Pecas, Pecas, te quería preguntar, ¿y qué pasa con la discusión de la eutanasia en nuestro país? ¿Es posible, estamos preparados como sociedad, y es posible que se trate este año y tener un dictamen para poder pensar la eutanasia de otra manera en nuestro país? Es difícil porque estamos en tiempos electorales, y en tiempos electorales nadie trata nada. No se trata ni siquiera ni la importancia de la aceituna en la empanada, nada. No se trata nada en tiempo electoral, prácticamente es así. Si hay un consenso, sí, porque por lo que acabo de decir, hay varias encuestas que dicen, siempre dice Adela Cortina, una gran bioticista española, dice: una convicción moral puede más que 1000 leyes. ¿Qué es moralidad? La moralidad de la sociedad es una serie de comportamientos que la sociedad considera como válidos. Y si hay varias encuestas que dicen que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con que haya una ley de eutanasia que no obliga a eutanasiarte, como la ley del divorcio no obliga a divorciarte, como la ley de ILE no obliga a hacerte una, etcétera, etcétera. La ley de eutanasia es una ampliación de derechos que, al no herir a terceros, yo creo que debe ser bienvenida por todos. Si vos me preguntás si se va a tratar de este año, la respuesta es contundente, no. ¿Por qué? Porque estamos en época de elecciones y nadie va a querer tratar una ley cuando están por venir la elección que sigue y después la definitiva si hay una segunda vuelta. Y Carlos, más allá de los tiempos políticos y de la pereza legislativa, la eutanasia en sí, ¿dónde hay bolsones de resistencia a la ley? El propio ejemplo que está describiendo señala que parte de la corporación médica, no sé si sectores religiosos, resisten ese avance. ¿Usted lo percibe también? Yo diría que más que bolsones son minorías. Como todos los antiderechos, como hay objetores de conciencia, que yo los llamo obstructores de conciencia, que está bien en la ley de ILE porque está prevista por ley que haya objeciones de conciencia y está bueno eso, porque nadie puede obligar a hacer algo a alguien que está en contra de sus principios, pero son la minoría. Hay dos fundamentales. Se oponen no los fieles de la Iglesia Católica, porque vos fíjate que en España es un país católico, es más o menos como nosotros, eminentemente católico, prevalece la religión católica, y en el 2021 ya está sancionada la ley de eutanasia. Se hizo una encuesta muy seria y el 85% de los españoles está de acuerdo con la ley de eutanasia. Acá, si hacemos una encuesta seria, pasaría más o menos lo mismo, pero sí la cúpula eclesiástica, que es la única que tiene acceso a las radios, acceso a los medios y acceso a las comunicaciones, porque en realidad la palabra de los fieles no se la escucha nunca, ¿no? Como diría el cura Francisco, con poco olor a oveja, hay cierta cúpula eclesiástica con poco olor a oveja. Y por otro lado, increíblemente, y esto se van a enojar a algunos paliativistas conmigo, algunos paliativistas creen que todo se puede solucionar con la medicina paliativa. La medicina paliativa, bienvenida por todos, una cosa muy necesaria, casi te diría que imprescindible en la medicina, no puede haber nadie con dolor, pero sin embargo tiene muy poca gente acceso a la medicina paliativa. Mucha más gente debería tener acceso. Hubo una ley sancionada, la ley que ya cumplió un año ahora, en julio, que es la ley 27.678, la ley de cuidados paliativos. Esa fue bienvenida por todos. La ley, en realidad, para mi gusto, le faltan muchas cosas, pero bueno, es una ley, al fin y al cabo es una ley. Pero muchos de los paliativistas se oponen y dicen que todo se puede solucionar con la medicina paliativa. ¿Qué medicina paliativa le ibas a hacer a Alfonso Oliva, por ejemplo? Yo les pregunto a ellos eso. ¿Qué medicina, qué se le iba a hacer a Alfonso Oliva? Entonces, para ciertos y determinados casos, la eutanasia, siempre y cuando sea una ley que amplíe derechos y no hiera a terceros, yo creo que la mayoría de la población no puede estar en contra. Carlos, te quería preguntar si hay casos de eutanasia en Argentina o si se sabe sobre esto, a pesar de ser ilegal. Por supuesto, así como hubo existían los abortos ilegales, hay gente que nos llegaba al hospital con intentos de que alguien le provocara la muerte, intentos fallidos, eso nos enteramos. Como la eutanasia es clandestina, como es ilegal, es clandestina y por lo tanto no te puedo responder cuánto, pero sí que los hay, claro que los hay. Te digo que los hay porque mucha gente me la pide a mí y yo le digo, mirá, no puedo hacer eso porque es contra la ley. Entonces, si esa persona encontrara a alguien que se lo hiciera, se lo haría. Entonces, sí te puedo decir con toda certeza que hay. ¿Cree que hay un modelo a seguir? ¿Un país que sea ejemplo en este sentido? Recién mencionaba el caso de España, pero además, o en todo caso, ¿por dónde cree que Argentina debería ir? Mira, nosotros cuando redactamos el proyecto, que los cinco proyectos son muy parecidos, son muy parecidos. Uno solo, el de Cobo, habla de terminalidad. Ya no se usa más el término terminalidad, porque una enfermedad terminal es aquella que tenga una expectativa de vida no mayor a 6 meses. ¿Y cómo sabemos nosotros cuándo un cáncer de páncreas es terminal? No podemos saber si tiene 2 meses o 10 meses de vida. No podemos saberlo, porque la medicina es una ciencia probabilística. Ahora, si vos me preguntás alguna ley ideal, todas son buenas en la mayoría de los aspectos y tienen algún, como toda ley, tienen algún defecto. Pero los que más experiencia tienen en esto son los Países Bajos, que son los que primero la sancionaron. Otra ley buena es la ley de Bélgica. La ley de España no es mala, pero tiene sus defectos, ¿no? Y bueno, en otros lugares, como Suiza, está permitido el suicidio asistido. En Canadá está permitida la eutanasia. En Colombia, el único país latinoamericano que en el 2015 sancionó la eutanasia. La ley de Colombia es bastante buena. O sea que simplemente con ver toda la bibliografía mundial y adaptarla a nuestra realidad, las 5 leyes, los 5 proyectos son buenos. Habría que pulirlos un poco, quizás. Habría que debatirlos, como toda ley, se tiene que debatir, mejorar. Y siempre toda ley puede ser mejorable en el tiempo, ¿no? Hay que tomarse el trabajo, che. Los legisladores tienen que repasar todas las leyes y ven, che, bueno, a ver, ¿qué dice la población de esto? ¿No está de acuerdo con esto? Bueno, a ver si la podemos modificar. Bueno, insisto, estoy muy enojado con la gente que durante casi llevamos 2 años, en el 2021 se presentaron 3 proyectos, o sea, en 2 años no han tenido tiempo para tratarlos. Vamos. Carlos, muchísimas gracias por este momento y ayudarnos a reflexionar. No, gracias a ustedes, que tengan un bello día. Carlos Soriano es médico y es autor del libro Morir con Dignidad en Argentina. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Se va, se apaga tu dolor, ya no te protege ahora. Al final, tu herida sanó, me siento indefenso, mi tempestad. Cada pequeño Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo aquí en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, y para seguir con este debate que venimos presentando, le vamos a dar la bienvenida a Gustavo De Simone. Él es médico y máster en cuidados paliativos, director médico de Palium Latinoamérica, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y coordinador general del programa de residencia en cuidados paliativos del Ministerio de Salud de la gran ciudad de Buenos Aires. Gustavo, bienvenido, un gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío, un saludo afectuoso para todos en la audiencia. Bien, Gustavo, hace 11 años que en la Argentina existe una ley de muerte digna, pero la ley de eutanasia está como frenada en algún sentido, su debate por lo menos. Te pedimos primero que nos expliques cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, la ley vigente, que es la ley de muerte digna, como bien dijiste, hace referencia a una cantidad de aspectos que de algún modo pueden facilitar que la persona que está en la situación de una enfermedad muy grave, avanzada, en el final de la vida, pueda recibir los cuidados apropiados para prevenir y mitigar el sufrimiento, ¿no? Y cuando hablo de sufrimiento, hablo de las distintas dimensiones del sufrimiento, que puede ser, digamos, más en el aspecto físico, un dolor en alguna parte del cuerpo, porque a lo mejor tiene, no sé, alguna enfermedad oncológica que está afectando, por ejemplo, una vértebra y entonces le duele la columna, etcétera, hasta aspectos más vinculares, cómo conversar de esto con la familia, dónde transitar esta última etapa, y si se quiere, algunos aspectos existenciales, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasa esto? Esto que no tiene ningún sentido, en fin, el sufrimiento en sus diferentes aspectos. Entonces, lo que garantiza la ley, mucho más con la sanción el año pasado de la ley de cuidados paliativos, es el derecho a recibir este cuidado para prevenir y aliviar el sufrimiento de aquellas personas que por distinta enfermedad están en la parte final de su vida. Y entonces, ¿qué son los cuidados paliativos específicamente? ¿Cómo se desarrolla esa parte de la medicina cuando un paciente o los familiares lo solicitan? Claro, justamente los cuidados paliativos se ponen en práctica habitualmente por un equipo interdisciplinario, lo cual no quiere decir que cada profesional en realidad tiene una parte de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y el objetivo es ese, es prevenir y aliviar el sufrimiento. Ejemplos concretos, aliviar el dolor físico, conversar con la esposa que dice, yo no sé cómo hablar de esto con mi esposo, con los hijos, bueno, cuando hay niños lo mismo, la dimensión espiritual, esta no tiene sentido, para algunas personas que tienen algún credo religioso, facilitar, si lo consideran apropiado, recibir ese cuidado desde su propia creencia. En fin, es una cantidad de medidas que se implementan, algunas de ellas son farmacológicas, por ejemplo, administrar los calmantes para el dolor. Pero hay muchas otras intervenciones vinculadas con distintos aspectos que no son fármacos, ¿no? Son presencia humana, acompañamiento y alivio. Todo esto tiene en gran parte una base científica. O sea, hace años que los cuidados paliativos vienen desarrollándose en el mundo y ya hay suficiente evidencia que demuestra que una persona que tiene una enfermedad avanzada e incurable y además de los tratamientos para su enfermedad, recibe estos cuidados, digamos que son más personalizados, ¿no es cierto? No es lo mismo Juan con un cáncer de pulmón que María con un cáncer de pulmón. La enfermedad podrá ser semejante, pero cada persona es en sí misma un individuo y quien recibe estos cuidados no solamente vive mejor, sino que la cifra muestra que incluso puede vivir más tiempo, cual es comprensible, porque cuando uno está aliviado y se siente acompañado y con menos sufrimiento, también tiene como más energías para vivir. El objetivo no es vivir más, sino vivir mejor esta última etapa. ¿Cuál es, para completar, la diferencia de esto que sería una muerte digna con la eutanasia? ¿Y cuál es tu posición concreta respecto de la eutanasia y sobre los proyectos legislativos que hay en ese sentido? Bueno, en el cuidado paliativo básicamente hay dos aspectos. Uno es administrar todas estas intervenciones que mencioné antes, farmacológicas y no farmacológicas, para prevenir y aliviar el sufrimiento. Y la otra es suspender o dejar de aplicar aquellas medidas que ya no tienen sentido. Por ejemplo, ya no más quimioterapia, ya no más terapia intensiva, ya no más hidratación artificial o nutrición artificial, ya no más una internación y puede volver a la casa si la persona está de acuerdo y su familia también lo acepta y acompañada por el equipo profesional, ¿no? En cambio, la eutanasia, ¿por qué se caracteriza? Por administrar sustancias que provocan inmediatamente la muerte. Digamos, en el cuidado paliativo lo que buscamos es prevenir y aliviar en la máxima expresión posible el sufrimiento. En cambio, en la eutanasia lo que se busca es terminar con la vida como una manera generalmente de aliviar con el sufrimiento. Bueno, para mí esto no tiene sentido. Entonces quiero que me den algo ya, para quitarme la vida. O sea, la eutanasia es la administración de una sustancia letal. ¿Cuándo tiene éxito la eutanasia? Cuando la persona viene inmediatamente tiene que morir, ¿sí? Para terminar con la vida. Y su posición frente a frente a la eutanasia, ¿cuál es y por qué? Claro, yo por un lado considero que en tantos años de experiencia asistencial, muchas personas nos piden, doctor, ya no quiero vivir más. Pero cuando uno comienza el vínculo con esa persona, a conocernos mejor, el mensaje es, ya no quiero vivir más así. Entonces lo ayudamos a que ese tramo de la vida sea en las mejores condiciones posibles. Y eso es posible. Ahora, puede suceder, sí, puede suceder, y alguien diga, no, pero yo ya no quiero vivir más, ni siquiera estando más aliviado, no quiero vivir más. En un sentido, bueno, puede ser respetable, ¿no es cierto?, la conducta individual de una persona. Mi pregunta es, si que una persona no quiera vivir más, habilita para que una ley autorice que alguien, que habitualmente es un médico, bueno, será un profesional de la salud, le administre esa sustancia letal. Y ahí mi postura es adversa. Es decir, me parece que como seres humanos y particularmente como profesionales de la salud, nunca ha sido nuestra función ni debiera serla quitar la vida de otra persona, ni aunque me lo pida, ni aunque me lo pida. Lo cual no quiere decir quitarle peso a la voluntad de esa persona, pero aceptemos que no todo lo que uno quiere se puede garantizar que sea implementado, ¿no es cierto? Yo, no sé, tantas cosas uno quiere, incluso fuera de la situación de final de vida, y sabe que, bueno, eso no lo voy a poder alcanzar. Y creo que, en definitiva, lo que estoy tratando de decir es que pretender abolir el sufrimiento es una utopía. Uno puede reducirlo, acotarlo, acompañarlo, pero siempre va a haber una cuota de sufrimiento que implica que la vida se acaba. Muchísimas personas transitan esa etapa final encontrándole un sentido a través del legado que dejan, de los hijos, de su obra, de lo que fuera. No necesariamente una posición religiosa, yo diría que es mucho más una posición filosófica. Está aquel que no lo encuentra y que entonces pide ayuda para morir y no quiere autoeliminarse. Bueno, ahí a mi criterio hay un límite y me parece que por un lado no le corresponde al ser humano matar a otro ser humano, solamente porque el otro lo pide, ni tampoco me parece que desde el punto de vista de los riesgos sea prudente sancionar esta ley. Porque podría suceder, somos todos humanos, que terminamos haciendo lo que está pasando en otros países, que, bueno, este paciente que en realidad me está ocupando una cama y que la familia me pide que terminemos con su vida, y que, entonces, bueno, listo, le aplicamos la eutanasia y en realidad no fue un pedido exclusivo del paciente. Es decir, que por otras razones económicas, vinculares o lo que fuera, la ley también tendría riesgos de ser mal aplicada. Y una cosa es cometer un error, pero sin quitar la vida, y otra cosa es quitar la vida, que eso ya no tendría remedio. Entonces, por un lado estoy en contra, porque no creo que sea una potestad de los profesionales de la salud, ni de ninguna persona, quitarle la vida a otro, no estoy a favor de esa postura, y por el otro lado, porque tendría riesgos de una mala aplicación, como sucede, con consecuencias que obviamente son irreversibles, que es la muerte de una persona que no lo pidió y por alguna razón se le aplicó la eutanasia. Gustavo, le pregunto si a pesar de ser ilegal, hay datos de que se esté aplicando la eutanasia en algunos pacientes que lo vienen pidiendo. ¿Se está haciendo en Argentina a pesar de ser ilegal? Bueno, es muy probable que en algunas circunstancias alguna persona, no necesariamente un profesional de la salud, haya ejercido. Yo, la verdad que no tengo un testimonio directo de decir, vi este ejemplo, ¿sí? Pero también hay que decir que a veces se confunden, ¿no? Yo hace poco me decía una familia, no, nosotros le practicamos eutanasia a mi abuelo. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo fue? Y porque decidimos que se suspendan los tratamientos que estaban recibiendo y que vuelva a casa para morir en paz. Eso es cuidado paliativo, eso no es eutanasia. Eso es suspender una medida que indudablemente ya no tenía sentido. La eutanasia es activamente quitar la vida. Y en ese sentido, insisto, yo no estoy de acuerdo. Lo cual no implica que comprenda al que lo pide, he tenido algún paciente que lo ha pedido y uno se siente mal de no poder satisfacer este pedido, pero tengo que ser honesto y responder con mis principios y también con lo que hoy marca la ley. Usted recién marcaba una crítica a los países donde se practica. En concreto, ¿a cuáles se refiere, por ejemplo? O también le consulto qué piensa de otros lugares donde está vigente. Por ejemplo, en Canadá, se legalizó la eutanasia y ahora avanzaron a la eutanasia social. Es decir, no es necesario tener ninguna enfermedad. Basta con que una persona diga, la vida no tiene sentido porque ya estoy viejo y estoy pobre y no tengo... Entonces, perfecto, eutanasia. Es decir, abrimos la puerta a quitar la vida para abolir el sufrimiento. Y eso es una postura que puede ser respetable, pero que es utópica. Todos tenemos la experiencia que en la vida hay una cuota de sufrimiento. No querramos resolverla por un fast track, ¿no? Un camino rápido, como si con eso eliminásemos el sufrimiento. Podemos tener como una pseudo percepción de que eliminamos el sufrimiento, pero la verdad es que el sufrimiento, como el amor, es inherente a la vida humana y lo que tratamos de hacer es de acompañar, de aliviar, pero a mi criterio nunca de interrumpir una vida en estas circunstancias. Gustavo, le agradecemos muchísimo este momento en De Ida y Vuelta. Ha sido muy interesante poder charlar con usted. No, les agradezco a ustedes porque realmente es un tema de debate donde claramente hay posturas diferentes y eso es muy bueno para promover la reflexión. Gustavo De Simone, médico, máster en cuidados paliativos, presidente del Consejo Académico de Ética en Medicina. Abrí la puerta que vengo a buscar el final de esta corta canción. Juntar coraje, juntar el valor de decirte que el sol se apagó. La vida te después libertad. Me vas a sacrificar, mi alma te vas a llevar. No hay nada mejor que volver a empezar, que volverte a enamorar. No hay nada mejor que volver a empezar y otra vida poder encontrar. Muerte querida que viene a matar lo que queda de nosotros dos. Matar mentiras, matar el dolor, a quedarte con mi corazón. Me vas a sacrificar, el alma te vas a llevar. Palabras cruzadas, encrucijadas, debates urgentes y no tanto, ida y vuelta. El espacio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde discute el campo popular. A las voces de los profesionales que estamos escuchando para poner en el eje de discusión la eutanasia, le vamos a agregar un testimonio, el de una familia cordobesa que durante todo este año estuvo luchando por la muerte digna de uno de sus integrantes. Desde el 12 de marzo, un hombre de 64 años permanece internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba en estado vegetativo persistente. Su familia pide que le retiren los soportes vitales, pero la medicina se está negando. El domingo 12 de marzo a la urgencia, como NN, no sabemos si fue robo, si fue agresión. A la vuelta de la urgencia, él ingresa sin billetera y sin celular, por eso se presume que fue un robo. El papá ya ingresó inconsciente, lo pusieron en coma farmacológico por 8 días y después ya le retiraron todo, pero papá no despertó. Nosotros en mayo decidimos firmar la adecuación de efectos terapéuticos, que eso implica quitarle hidratación y alimentación. Es todo por gastro, papá tiene gastro y tráquea. Eso lo firmamos el 4 de mayo, ya que nos dicen de que papá no iba a tener cura, digamos, que él iba a poder abrir los ojos, pero ni siquiera iba a reconocernos, que haciendo neurorehabilitación capaz podría levantar un poco la mano. Entonces nosotros firmamos el 4 de mayo la adecuación, pero al 5 de junio eso no se respetó y volvimos a pedir otra reunión, en la cual, bueno, ahí los médicos nos dicen que para ello era difícil quitar alimentación, hidratación a una persona, pero que sí respetaban la parte de la ley en la cual indica que no pueden hacerle, no lo van a reanimar y nada de eso. Entonces el 5 de junio se vuelve a tener esa reunión. El 10 de junio finalmente le desconectan alimentación e hidratación. Miércoles 14, por decisión unilateral de los médicos, se lo vuelve a conectar. A nosotros no se nos avisó, nosotros no estábamos de acuerdo. Imagínense que nosotros el sábado estábamos básicamente esperando que papá fallezca y de la nada el miércoles ellos, por decisión unilateral, lo vuelven a conectar a papá. Que lo dejen descansar. Que dejen descansar a mi papá. Que él se merece una muerte digna, él se merece descansar en paz. Que ya está, que no lo manoseen más. Y mi papá no recibió neurorehabilitación en estos meses. Entonces, ¿por qué quieren esperar a 12 meses? Con la finalidad de que mi papá abra ojos. Él no le va a gustar verse así. Hemos llegado ya al final de este programa de ida y vuelta, Debates del Campo Popular. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado a través de las radios comunitarias que formamos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Juan Pablo, un tema delicado pero necesario para debatir el día de hoy, tratamos. Como siempre decimos, dejamos preguntas, incertidumbres, tal vez alguna certeza o alguna convicción, pero la idea es ponerse a discutir con cortocircuitos, si querés, con controversias y conflictos, temas que tienen que ver con la vida de nuestras comunidades. En el próximo episodio plantearemos otro tema, tendremos otros protagonistas, pero siempre en esta línea de debatir de cuestiones que tienen que ver con el campo popular. Hasta un próximo programa donde vamos a seguir debatiendo. Chau, Juan Pablo, nos vemos. Chau, chau. Me salí fuera de contexto. Practicar no te hace perfecto. Mientras usted y yo estamos hablando, le decía a Emilia recién, hay un hombre de 64 años que está en estado vegetativo persistente, vale decir que tiene toda su parte superior del cerebro, toda su corteza muerta, todas sus neuronas muertas, no tiene dolor, no siente alegría, no siente placer, no puede tragar, no sabe que no sabe. Por lo tanto, las personas así, los familiares, son los que más sufren y luego de un tiempo son vistos por los familiares, son descritos por la familia como una cáscara que respira. Ni tampoco me parece que desde el punto de vista de los riesgos sea prudente sancionar esta ley. Porque podría suceder, somos todos humanos, que terminamos haciendo lo que está pasando en otros países, que bueno, este paciente que en realidad me está ocupando una cama y que la familia me pide que terminemos con su vida, y entonces bueno, listo, le aplicamos la eutanasia y en realidad no fue un pedido exclusivo del paciente. Es decir, que por otras razones económicas, vinculares o lo que fuera, la ley también tendría riesgos de ser mal aplicada. Hasta aquí, de ida y vuelta. Debates del Campo Popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.